los carnavales. Los carnavales son una celebración tradicional que combina disfraces, desfiles y fiestas que llenan las calles de las principales ciudades, como en cada rincón de la América Profunda. El término carnaval parece provenir del latín carne levarium, que significa quitar la carne, y que se refería a la prohibición católica de consumir carne durante los viernes de Cuaresma, tiempo litúrgico previo a las Pascuas de Semana Santa. A pesar de las grandes diferencias que el carnaval presenta en el mundo, su característica común es abrir un periodo de permisividad y hasta cierto descontrol durante su celebración. La celebración del carnaval más grande, multitudinario y popular del mundo es el Carnaval de Brasil. Las escuelas de samba trabajan todo el año para desfilar en el sambódromo, en el que unas 70.000 personas se dan cita cada año. El Carnaval de Oruro en Bolivia es una magnífica demostración del sincretismo religioso pagano, de la manifestación de la cultura indígena viva y la expresión folclórica de este país. Yo no sé qué tiene el chandé, que cuando suena mi sangre se alborota. El Festival de Barranquilla en Colombia es sumamente vistoso y colorido. Ya en el siglo XVIII existían festividades llamadas carnaval, no solo en la ciudad de Cartagena y en la villa de Mompox, sino en poblaciones como Mamangüé y otras. Levantamos. El carnaval más largo del mundo, con más de 40 días de fiesta, es la de Montevideo, Uruguay. Tiene dos grandes vertientes que se complementan: las murgas de origen español, con alto contenido de humor y sátira social y política, y el candombe de origen afro-negro, que recrea los orígenes africanos de los negros esclavos de la época colonial. Oye, Pedro, ¿pa dónde vas? Para las tablas, turras. En Panamá, las denominadas fiestas del Rey Momo se celebran durante 4 días consecutivos anteriores al miércoles de ceniza. Y empieza la mojadera. De todas ellas, destaca el Carnaval de las Tablas, en el que se caracteriza la antigua rivalidad entre dos comparsas, la de calle arriba y la de calle abajo, que se enfrentan durante 4 días en una dura batalla que tiene su más singular expresión en las puyas, sonatas críticas que se lanzan una a otra. En Perú, cada región, cada pueblo tiene su carnaval, en lo que se entremezcla lo natural con lo sobrenatural, lo religioso con lo pagano, lo terrenal con lo cósmico. Son famosos los carnavales de Puno, Cusco, Cajamarca, Ayacucho, Juliaca, Arequipa, Jauja, entre otros. Un típico ritual del carnaval es la yunza, conocido como misa en la selva o cortamonte en la costa. Un enorme árbol se planta en la tierra lleno de regalos. Las personas bailan en parejas alrededor de la yunza. La idea es cortar el árbol por turnos con un machete para que se caiga. La pareja que da el corte final estará a cargo de la organización de la yunza del próximo año. También destaca el Carnaval de Veracruz en el Golfo de México, que es considerado el más importante de ese país. Dura 4 días, en que las comparsas y carrozas alegóricas recorren 7 kilómetros del bulevar principal. El espacio cultural que significa el Carnaval de la República Dominicana. Para algunos investigadores, las primeras manifestaciones de carnaval de República Dominicana y de América se realizaron en lo que hoy son las ruinas de la Vega Vieja, allá por febrero de 1520. Los carnavales, coloridos, bullangueros y alegres, son espacios donde se expresa la diversidad cultural, donde se mezclan grupos sociales, creencias, culturas, tradiciones y tendencias. Son también tiempo de permisividad emocional, que se expresa en la celebración jocosa y festiva de danzas, bailes, cantos y música, y que nos permiten aceptarnos entre todos y todas y gozar de la diversidad. Quizás esta sea la clave del éxito de estas celebraciones.